Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Son las 9:59. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Y tomo la palabra, aquí estoy nuevamente trayendo la bendición de Dios, la palabra de Dios. Sí, mi palabra es una cosa, la palabra de Dios es la soberana. Y en esta mañana estoy contento de estar nuevamente aquí en la radio Puente Alto 107.5 en su programa Manantial de Fe, que es de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Sí, y le convidamos pues a los cultos, a las reuniones que se congreguen juntamente con nosotros. ¿Dónde está la iglesia en la cual nosotros nos juntamos? El templo está ubicado en la calle José Victorino Lastarria, número 630. Eso queda en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Y la que circunda la población Pedro Aguirre Cerda es la avenida Salvador Allende. Bueno, la nuestra iglesia o nuestro templo está ubicado en la calle José Victorino Lastarria, 630, la misma altura de la avenida Salvador Allende, el mismo número, está atrasito de esa gran avenida, fácil de encontrar. Vaya a la casa del Señor, vaya, comparta con nosotros. ¿Quiere una bendición de Dios? Vaya a la casa del Señor. ¿A dónde va a ir si quiere bendición de Dios? A donde se adora a Dios, donde se busca a Dios, donde está la bendición. Entonces le convido, ¿está usted desanimado? ¿Ya su fe está media débil? ¿O débil? Vaya a la casa del Señor, le convido. ¿Quiere acrecentar su fe? ¿Quiere usted mantener esa comunión con Dios? La iglesia, donde se reúnen los santos, donde se reúnen los hijos del Señor, allí está la fe, allí está la bendición. En el medio de las alabanzas habita Dios, y por eso que le adoramos y le alabamos a Dios, donde escuchamos la palabra, el consejo de Dios que rige nuestras vidas. Y estimados amigos oyentes, en esta mañana voy a leer una porción interesante, aunque toda es interesante, lo que está en la Sagrada Escritura, en estos 66 libros, aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Y leo entonces Eclesiastés capítulo 9, que dice que ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, dice el escritor sacro. Leo nuevamente, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor, que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que cura, como al que teme el juramento. Y el versículo 3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y que después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Escuche bien esta parte de Eclesiastés. Dice: porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amén. Ah, qué interesante lo que dice este libro de Eclesiastés. Por eso se le llama el libro del predicador. Eclesiastés nos declara tantas verdades, nos aclara tantas cosas, tantas preguntas que muchas veces tenemos, en simples palabras y en simples formas de darnos a conocer a nuestro entendimiento, nos aclara todas estas verdades. Sí, porque muchos dicen: bueno, ¿qué pasará más allá de la muerte? La Biblia da todas las respuestas. La respuesta para qué acontece después de la muerte. Otros dicen: después de esta vida no hay vida. Ah, hasta los científicos han declarado que sí hay vida después de esta vida. Científicamente comprobado. Hay personas que dicen: no, todo esto es una cosa así nomás para engañar a la gente. Ah, lo más fácil será esperar hasta que se muera. Pero antes que se muera es mejor estar preparado para la otra vida, ¿no le parece? Y dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De rectificar su proceder, de cambiar de rumbo, de hacer lo mejor posible para que su vida sea una vida buena, placentera, de ejemplo. Dejando un legado para los demás. Sí, y dice el dicho: porque mejor perro vivo, mejor perro vivo que león muerto. Puede tener un león, pero si está muerto, no, ahí está muerto nomás. León, incluso es lindo ver un enorme animal, ese león, pero un perro, aunque sea chiquitito y está vivo, hace bulla por lo menos, ladrando. Pero esa es la cosa, son frases que tiene la palabra de Dios para darnos a conocer en una forma tan simple de entender, de que lo que dice Dios es verdad. Porque los que viven nada saben, porque los que viven saben que van a morir. Claro, vamos a morir una vez, pero los muertos nada saben, ni tienen paga, o sea, no tienen salario, no tienen sueldo, porque su memoria es puesto en olvido. Ah, sí, ¿quién se acuerda de su abuelo? Esto y aquello otro nomás puede acordarse de su abuelo, su abuelita, pero lo que ellos pasaron, lo que ellos sufrieron, o lo que sus alegrías, muy poco, pero su memoria es puesta en olvido, porque la vida, ¿no es cierto?, es una forma de proseguirla. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. De manera que, estimados amigos oyentes, la palabra de Dios nos aclara tantas cosas, tantas cosas. Por eso nosotros tenemos una esperanza, los que creemos en el Señor, los que hemos entregado nuestra vida al Dios de la gloria, los que seguimos sus mandamientos, sus preceptos, sus conceptos, los que seguimos su palabra, tenemos una esperanza, esperanza de la vida del porvenir, la vida eterna que Cristo Jesús vino a enseñarnos, que hay otra vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él vino a darnos vida, y vida en grande abundancia. ¡Ah, cómo deseamos esa vida! Por eso vamos a escuchar un lindo himno en esta mañana para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Ese precioso himno, cerca de ti, Señor, quiero estar ahí. Y eso es que nos convida el Señor: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Muchas veces no es el cansancio físico de tomar cosas pesadas, sino que de poder vivir esta vida, una vida tan difícil, ¿verdad? Está cansado. No obstante, Dios le llama para que vengan a Él. Sí, muchas veces pesado este camino, muchas veces pesada toda esta senda de llevar la verdad, la justicia, de llevar el amor de Dios, porque hay tanta desidia, hay tanta contrariedad, pero el Señor nos da fortaleza. ¿Hermana Claudia? Ah, bueno, el Señor nos da fortaleza. Vamos a escuchar una hermana que nos llama aquí en este momento. Aló, hermana Claudia. Aló, pastor, buenos días, que el Señor la bendiga. Amén. Me da gusto escucharlo nuevamente en la radio en este día. Que el Señor usted lo fortalezca en general. Y sí, estoy llamando para saludar a mis hermanos, a mis hermanas. Eso. Y también para poder dar una invitación a mis hermanas, a las mujeres en general, para que juntas el día domingo a las 4 nos juntemos en las Dorcas para alabar al Señor y escuchar palabra de Dios. ¡Qué bueno! Díganos más, hermana. ¿Amén? Sí. Ese es mi deseo, que podamos juntarnos en ese momento cuando estamos allí, sentimos la presencia del Señor, y están invitados todos aquellos que también nos quieren acompañar. El pastor ya dio la dirección de la iglesia, el lugar, y está la invitación ampliada a las mujeres que quieran acercarse a los pies del Señor. Jesús los bendiga, pastor. Muy lindo el programa radial. Amén. Muchas gracias, hermana Claudia. Qué bueno que usted invita a las hermanas, por lo menos, aunque a todos, ¿verdad? Pero las hermanas que se reúnen, llamado el grupo de las hermanas Dorcas, que imitan a nuestra querida hermana de la Biblia. Bueno, que Dios le bendiga poderosamente. Muchas gracias. Gracias, pastor, también a usted. Ah, qué lindo, qué bueno. Gracias al Señor. Como decía, entonces, muchas veces las dificultades y problemas que tenemos hacen penosa nuestra jornada. Pero una pena que tiene paga, que tiene valió. Ah, es un tesoro que tenemos en la pena, en la aflicción que muchas veces pasamos aquí. Pero el apóstol Pedro nos habla de una manera linda, extraordinaria. Ah, voy a leer en el capítulo 4 de primera epístola del apóstol Pedro, que dice el versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es lo que nos escribe a nosotros el gran apóstol Pedro. Digo el gran porque sí, fue un gran hombre de Dios, usado por Dios para traernos las verdades del camino de la salvación, del camino del Señor Jesucristo. Y en esta mañana Dios nos dice así, pues. Me voy a dirigir especialmente a los hermanos de la iglesia que caminan el Evangelio, que muchas veces tienen oposiciones y tienen grande oposición en sus propios hogares. Porque dice también la palabra del Señor, lo usamos algunas veces este versículo, que es un poco fuerte, pero en realidad es así: los de tu casa serán los peores. Oiga, muchas veces, en vez de ayudar a su madre o a su padre a su hermano, su hermana, a su hijo o su hija que está en el camino del Señor. Se burlan. Se burlan y le dicen improperios. Ya te fuiste a juntar con los canutos. Ya vaya a ir otra vez donde los canutos. Te tienen medio tonto, medio loco los canutos. Porque así nos tratan aquí en Chile a los evangélicos. Nos llaman de canuto. Que este programa, como sale para el exterior a muchos otros países, es bueno que yo diga y aclare esta forma de decirle a los evangélicos aquí en Chile. Le dicen los canutos. ¿Y por qué le dicen los canutos? Porque dicen un apellido mal dicho. Uno de los primeros cristianos evangélicos que vino a predicar aquí en Chile y predicó en las calles, en los puertos de nuestro país, las ciudades, en los poblados, se llamaba Jean de Canut. Entonces, para no decirle Canut, le decían Canuto. Eran los seguidores de Canuto. Eran Canuto también. Ah, entonces ahí quedó esa forma de llamarle, un peyorativo que muchas veces nos dicen así, ¿no es cierto?, con maldad, como humillándonos, al canuto. Pero gracias a Dios que somos seguidores también de un hombre que tuvo el poder de Dios de pararse en las calles y predicar el santo evangelio, que muchas personas, millones, sí, millones, han sido salvos por el Señor. Pero si soy vituperado por el nombre de Cristo, hermano, hermana, tú que vas a la iglesia, ¿no es cierto?, y que llegas a la casa y muchas veces encuentras caras agrias, rostros cerrados, con el ceño fruncido de tal vez hasta de maldad, porque tú sirves al Señor. Y si eres vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurado, hermano, hermana, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Sí, cuando muchas veces, ¿no es cierto?, somos aislados en algunas partes de reuniones públicas, o nos apuntan con el dedo, o dicen palabras obscenas a los que están predicando en la calle. ¡Oh, qué cosa! Ciertamente de ellos es blasfemado, dice la palabra del Señor, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No, eso está malo. Ah, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Hermana, tome ánimo. El Señor está con usted. Haga el bien, no pague el mal por mal también, sino a los que le hacen el mal, hágale el bien según la palabra del Señor, y ascuas de fuego quedarán en la mente, en la cabeza, sí, en la conciencia de aquellos que nos desean y nos dicen malas palabras. Hermano, hermana, ten fe en el Señor, no te avergüences del Evangelio. El apóstol Pablo decía también: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder y potencia de lo alto. Ah, sí, eso es lo que seguimos. Por eso es que cuántas veces, ¿no es cierto?, se nos hace difícil el camino. Pero ahí estamos, a los pies del Señor Jesucristo, a los pies de Jesús. Como decía nuestra hermana Claudia, lleguémonos a los pies de Jesús. Ahí recibiremos la bendición. No hay nadie que ha estado más alto en el mundo que aquel que está a los pies de Dios, a los pies de Jesús. Y en esta mañana, hermano, hermana, recobra tu fe. Ve a la iglesia. Anda a la casa del Señor. Congrégate con los santos y las santas mujeres de Dios. Congrégate en la congregación de los justos. Aumenta tu fe. Mantén en alto la bandera ensangrentada de Cristo. Sí, afírmate en el Señor. Él te dará las fuerzas. Sí, si estás doliente, si estás enfermo, que muchas veces llegan a este cuerpo, porque este cuerpo se desgasta, se adolece, este cuerpo se resiente, pero tu alma, tu alma está incólume, está impoluta, tu alma está limpia, tu alma está libre, tu alma está fortalecida por la palabra del Señor. Y que en esta mañana el Señor te fortalezca. Sí, ora más una vez. Esas lágrimas que están retenidas por tiempo, derrámalas delante del Señor. Derrama esas lágrimas por tu familiar, por tus amigos, por tu trabajo, por tu entorno, por tu cuerpo doliente, enfermo. Derrama tus lágrimas. Y la palabra del Señor dice que vendrán los ángeles y recibirán en bandeja de oro tus lágrimas y las llevarán delante de la presencia del Señor. Y serán para memoria, esperanza. Por eso que creemos en este Dios tan lindo, tan precioso. Te convido a que tú también seas de este gran número que tiene a Cristo Jesús en su alma. Te convido, y en esta mañana recibirás, tu hermana, hermano, la bendición. Y tú, hombre, mujer, que has escuchado en esta mañana la palabra de Dios, decídete, porque Él te ama. Amén. Momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, qué bueno es anunciar su verdad, qué bueno anunciar su misericordia, su bondad, su amor, su cariño para con nosotros. Que me siento bien, Señor, en sus manos. Sí, Señor, y en esta mañana, Señor, he ocupado estos pocos minutos para, Señor, esparcir la buena semilla, para así también dar a conocer, Señor, que con usted tenemos de recompensa. Hay gente que sufre, hay gente que padece, que está amargada, que llora y no tiene quien consuele su lamento ni su corazón. Pero usted, Señor amado, a los que creen en usted, Señor, aunque sea una palabra que digamos, Señor, ayúdame, y le digamos con fe, como viene el calor bendito, ese calorcito maravilloso de un abrazo de la fe de su mano bendita. Gracias, Señor. Le pido por los enfermos que usted le ponga ese abrazo cariñoso para sanarles, a los dolientes quitándoles el dolor, y a aquellos que están pidiendo en esta mañana para que usted, Señor, sea el que les dé el alivio, la bendición y la fe, que sea así, mi Señor. Sí, amado Señor, se lo pido y se lo ruego todo, confiando en su amor y en su bondad, en el nombre que sobre todo nombre, en su nombre santo, Señor Jesús. Amén y amén. Y le convido nuevamente a nuestra iglesia, Iglesia Apostólica Unicista de Chile, los días martes a las 8 de la noche y los días jueves también a las 8 de la noche, el día domingo a las 4 de la tarde, las semanas Dorcas, y a las 6 de la tarde, el culto general de bendición para todos nosotros, Iglesia Apostólica Unicista de Chile, calle José Victorino Lastarria, número 630. Aquí en Puente Alto. Que Dios le bendiga. Este reverendo, el pastor Moisés Alvear, se despide deseándole las más gratas bendiciones de Dios. Amén. Thank you.